Señor Dios y Padre, te damos gracias por un día más que podemos estar aquí, Señor, hablando de tu palabra, entendiendo, Señor, cómo se inició la iglesia cristiana y cuáles fueron los problemas que tuvo que pasar, Padre, cómo se introdujeron algunas doctrinas, Señor, que hoy se practican en nuestros días y cómo fueron combatidas por hombres sabios y amadores de tu palabra, sinceros, Señor, que han creído y han tratado de llevar la doctrina más pura, sin contaminación, hasta nuestros días. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque nos permites el tiempo para poder investigar y poder incursionar en esto. Y alimentarnos, Señor, también de la historia, más allá de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien. ¿Por qué yo le doy importancia a la... a este tiempo de... a estas persecuciones? Porque vos hablas de persecuciones y mucha gente no asocia lo que el es... el pasado. Sí, es el pasado que marca la historia, pero... mucha gente asocia las persecuciones con la Inquisición. A veces vos le hablas a la gente de las persecuciones que sufrieron los cristianos y te lo asocian con la Inquisición. La Inquisición es una persecución de la Iglesia sobre la Iglesia, ¿verdad? Y en cambio aquí las persecuciones, estas persecuciones son del Imperio Romano sobre los primeros cristianos, porque era algo que traía mucha confrontación en tiempos en que se adoraban distintos dioses y distintas deidades, y era muy necesario para Roma. Roma se sentía segura siempre y cuando sus dioses estuvieran bien atendidos, pero los cristianos traían un nuevo dios que decían que era el único dios y que todos los demás no eran dioses, y esto le traía muchos conflictos. Ellos traían la verdad y la verdad confronta. Y lo que es vendrían a ser las cruzadas se produce muchísimo tiempo después y no tiene nada, ya no es ni la persecución a la iglesia, ni la, la persecución a los cristianos por parte del imperio, ni la persecución de la iglesia contra la iglesia, sino que es una guerra entre lo que vendrían a ser los que hoy llamamos islamitas, ¿no? El maotismo. Los seguidores de Mahoma. Mahonismo. El islam que se venía instaurando. Ahí tiene que ver lo que se llamó las famosas cruzadas. Las cruzadas, por supuesto, fueron en gran parte... protagonizados por la Iglesia Católica, ¿no? Y era cuestión de conquistar terrenos en que se estaba perdiendo el cristianismo, se estaban pasando para el islam, y el mundo hoy, quizás si no hubiesen sido por esas cruzadas, gran parte del mundo sería islámico, o profesarían la religión islámica. Pero en cualquiera de todas estas tres, tiene que haber una marcada diferencia, entender en qué parte de la historia nos encontramos cuando nos referimos a cualquiera de esas tres, y tenemos que ver que en cualquiera de las tres se derramó gran cantidad de sangre, ¿no? Impresionante. Así que el nombre de Dios siempre sirvió para el amor y para la guerra. Nosotros ya hemos visto cuatro persecuciones, y hoy vamos a entrar en la quinta y vamos a ver si podemos llegar hasta la octava, porque... así en la semana que viene ya terminaríamos con lo que fueron las 10 principales o más conocidas. Eso que acaban de escuchar fue un mate bendecido que me acabas de pinar. Javier. La quinta persecución se produjo bajo el mandato de Severo. Este fue considerado por los cristianos como el anticristo. ¿Era severo? Le hacía honor a su nombre. Por la gran crueldad que él ejerció sobre los cristianos, ¿no? Sí, quizás más. Aunque Hitler es una buena manera contemporánea de ver cómo se produjo cómo fue esa persecución, ¿no? Pero creo que estos hacían... Sí, eran los sufrimientos que ocasionaban antes de morir, antes de que murieran, eran impresionantes. Severo fue recuperado de una grave enfermedad por los cuidados de un cristiano. Arrancó bien Severo. Llegó a ser un gran favorecedor de los cristianos en general. Pero al prevalecer los prejuicios y la furia de la multitud ignorante, se pusieron en acción unas leyes obsoletas contra los cristianos. El avance del cristianismo alarmaba a los paganos y reavivaron la enmohecida calumnia de achacar a los cristianos las desgracias accidentales que sobrevenían. Esta persecución se desencadenó en el año 192 después de Cristo. Si venía una plaga enorme, qué sé yo, la fiebre negra, la fiebre amarilla, se lo atribuían a los cristianos, la culpa era de los cristianos. Esto era como ¿se acuerdan Jonás? El que se levantó una gran tormenta y la culpa era el cristiano que estaba ahí. Bueno, era algo así. Si el Vesubio estallaba y el volcán, la lava, iba quemando todos los pueblos que estaban en la falda de esa montaña, la culpa era de los cristianos. Entonces, todas las cosas que sobrevenían mal sobre las ciudades, se la atribuían a los cristianos. Enseguida salíamos a matar cristianos. Extendiéndose la persecución a África, muchos fueron martirizados en aquel lugar del globo. Mencionaremos, por ejemplo, a Perpetua. Perpetua tenía unos 22 años, era casada. Los que sufrieron con ella fueron Felicita, una mujer casada y ya en muy avanzado estado de gestación cuando fue arrestada. Y también Revocato, catecúmeno de Cartago y un esclavo. Los nombres de los otros presos destinados a sufrir en esta ocasión eran Saturnino, Secúndulo y Satur. En el día señalado para su ejecución fueron llevados al anfiteatro a Satur, Secúndulo y Revocato. Les mandaron que corrieran entre los cuidados de la fiera. Hicieron como dos filas, ¿no? Y lo hicieron correr. Estos dispuestos en dos hileras lo flagelaron severamente mientras corrían entre ellos. Felicita y Perpetua fueron desnudadas para echarlas a un toro bravo que se lanzó primero contra Perpetua, dejándola inconsciente. Luego se abalanzó contra Felicita y la empitinó terriblemente. Pero no habían quedado muertas, por lo que el verdugo la despachó con una espada. Ella estaba embarazada, ponele 7-8 meses de embarazo. Pero no les importó. Revocato y Satur fueron devorados por la fiera. Saturnino fue decapitado y Secúndulo murió en la cárcel. Estas ejecuciones tuvieron lugar en el 8 de marzo del año 205. 8 de marzo del 205. ¿Hoy qué es? Ayer, hoy es 9. Día de la mujer, te iba a decir. Sí. Qué conveniente, ¿no? Cecilia, una joven dama de una buena familia en Roma, fue casada con un caballero llamado Valeriano y convirtió a su marido y hermano, que fueron decapitados. El máximo, o el oficial que lo llevó a la ejecución, fue convertido por ellos y sufrió su misma suerte. La dama fue echada desnuda en un baño hirviente y permaneciendo allí un tiempo considerable, la decapitaron con una espada. Esto sucedió en el año 222 después de Cristo. Y aquí nos vamos a referir a dos reconocidos activistas. Es Irineo y Tertuliano, creo que sería el otro. Irineo dice que su actividad misionera, su celo por la causa de la verdad, su talento de escritor, sus admirables dotes pastorales y su martirio le han hecho pasar a la posteridad como uno de los más eminentes cristianos. Dejaron varios escritos sobre los cuales hoy podemos remontarnos a esa época y conocer muchas historias de esos tiempos. Nació en Asia Menor en el año 140 y tuvo privilegio de ser discípulo de Policarpo. ¿Te acuerdas de Policarpo? Sí. Policarpo fue aquel de el Juan, anciano, ¿no? 86. Él, Policarpio, fue discípulo de Juan. Y aquí tenemos a Irineo, que fue discípulo de Policarpo y lo recuerda con un amor Toda su vida recordó Irineo con gran satisfacción que había aprendido la doctrina cristiana de los labios de aquellos que estuvieron en contacto inmediato con los apóstoles, escribiendo a Florino, quien se había desencaminado de la enseñanza que aprendiera en Esmirna al mismo tiempo que él. Esto le dice él. Estas doctrinas, le dice a Florino, ¿no te las enseñaron los ancianos que nos precedieron y que estuvieron en trato con los apóstoles? Estas no son las doctrinas que nos enseñó Policarpo, que estuvo en contacto con Juan, con Pedro, ¿no? Con los apóstoles. De primera mano fueron. La verdadera. Porque siendo aún muchacho, yo te vi en compañía de Policarpo. ¿Cómo es posible? ¿No te, viste que a veces de vuelta. Claro, uno a veces ve amigos que tienen una iglesia en algún lado, que ves que va bien encaminado, viene, lo ves, al tiempo lo ves y decís, ¿cómo? Se vio. Claro, ¿cómo te volviste apóstol? Declarando, diezmando. Claro, ¿cómo pasó? Prosperando, la prosperidad y... Y muchos de los que escuchamos ahora arrancaron bien. Sí. Mismo de los famosos que se escuchan en la tele, arrancan bien. Dicen que Marcos Witt arrancó bien. Sí. Pero bueno. Dice, en Asia Menor, porque tengo presente en mi memoria lo que pasaba entonces, mejor que lo que pasa hoy. Lo que hemos oído en la niñez crece juntamente con el alma y se identifica con ella, a tal punto que puedo describir el sitio donde el bienaventurado Policarpo se sentaba y hablaba. Sus entradas y sus salidas. Todo eso la puedo describir, lo tengo todo en la mente, fresquito. Sus modales y su fisonomía. Sus discursos que dirigía la congregación. Cómo hablaba de su relación con San Juan y con Dios. Me impartía a mí y las escuchaba con ansiedad y las escribí. No sobre papel, sino en mí. Los otros que vieron el Señor, su milagro se... perdón, me estoy entreverando un poco acá. Lo que hemos oído en la niñez crece juntamente con el alma y se identifica con ella. A tal punto que puedo describir el sitio donde el bienaventurado Policarpo se sentaba y hablaba. Sus entradas y sus salidas, sus modales y su fisonomía, sus discursos que dirigía la congregación. Cómo hablaba de sus relaciones con San Juan y la de San Juan con Dios, me las impartía a mí y yo las escuchaba con ansiedad. Y las escribí, no sobre papel, sino en mi corazón. Sus milagros y sus enseñanzas. Cómo había recibido todos los que fueron testigos oculares de su vida. Lo narraba de acuerdo con las Escrituras. Estas cosas, por la virtud de la gracia y por la gracia de Dios, las recuerdo constantemente con memoria fresca y despierta. Y puedo testificar delante de Dios que si el bienaventurado prevístero apostólico hubiese oído tales cosas, hubiera gritado, se hubiera tapado los oídos y conforme a su costumbre hubiera dicho, oh, mi Dios, ¿a qué tiempo me has traído? O sea, Policarpo, de haber escuchado a este hombre, diría, no. Tremendo, ¿no? Como... eso ya era apostasía. Sí, la apostasía es precisamente cuando uno arranca bien y luego se desvía. No existe la apostasía, no es apostasía, porque muchos dicen que muchos confunden la apostasía con el con aquel que trae. No es apostasía, claro. Ya arrancaron con su creencia. Se arrancan mal. O los falsos profetas o el falso maestro ya es con ideas humanas. Esto que... sí es apostasía porque se arrancó la doctrina de los apóstoles y terminó debía. La doctrina de hombres. Ahí está. Dicen que un apóstata es difícil que después se vuelva al camino. Y yo estuve buscando y no he encontrado alguno que se haya desviado y haya regresado. Justamente por el engaño de la riqueza que reciben y porque ellos asocian el crecimiento a lo material, ¿viste? Entonces, claro, ¿con qué después ceder a...? Porque yo no conozco a nadie que le haya pasado como a Job, que Dios le mate a la familia y lo deje sin nada y sarnoso para darse cuenta de que lo necesitan. Por lo general, ellos miden el éxito por... Ah. Entonces, ¿con qué le saca después? Si ellos están convencidos de que están con Dios. ¿Cómo le explican a todas las seguidoras que tienen, a toda su congregación, de que están errados y que volvemos a empezar? Se queda vacía la iglesia. Y les pesa. Pero ganaría sus almas. Y salvaría su propia alma. ¿Qué sabiduría sería, no? Y qué gracia de Dios si pudieran hacerlo. Pero yo creo que aquel que lo quisiera hacer debería pedir la gracia de Dios para ir haciéndole paulatinamente, así como sacando se fue desviando de a poco. Volviendo. Y volviendo de a poco. O sea, no debería de ser abruptamente porque eso significaría perder muchas almas. Muchos ya dejarían de creer en Dios. Tocaste un punto interesante que nosotros podemos sentirnos, no aludido, pero sí siendo partícipes de esto, porque nosotros no nos desviamos. Nos enseñaron una doctrina desviada. Sí. Y hoy por hoy estamos buscando recapitular la verdadera doctrina que fue impuesta por Jesucristo, como dice, ¿no? Bajo el fundamento de los apóstoles. Nosotros hoy no es que éramos unos apóstatas, fuimos enseñados, instruidos bajo, lamentablemente, este tipo de doctrina, ¿no? Y hoy nos dimos cuenta de que... Bueno, nosotros... ¿Cómo nos identificaríamos? El apóstata arranca bien y se va abriendo. Nosotros vinimos abriéndonos y vamos llegando... A la verdad, claro, porque pero venimos no enseñados de... A ver, no está mal. Pero no porque modificamos nosotros, sino fuimos instruidos. Nosotros fuimos instruidos, aunque vos... Mirá lo que te digo ahora, dentro de la apostasía. Sí, pero a ver... ¿Conocimos a Jesús o no dentro de la apostasía? Sí, por supuesto. ¿Fuimos creciendo dentro de la apostasía o no? Pero lo mismo... ¿Salimos de la apostasía o no? Sí, nacimos en la apostasía. Nacimos y salimos, gloria a Dios. Pero lo mismo, ¿cómo se llama? Yo a veces tengo se me escapan las palabras, ¿viste? Sí, pero ¿a qué querés referirte? Quiero referirme a los reformadores. Ellos nacen dentro de la Iglesia Católica, dentro de lo más apóstata que hay. Claro. Ellos salen de ahí. Pero en busca de la verdad empiezan a ver que hay cosas que se están haciendo que no es lo que dice la Biblia. Es más, ni siquiera se estudiaba la Biblia. Y los que nos instruyeron a nosotros, ¿no salieron? ¿No son hijos de estos? Claro. De estos que no salieron ni siquiera de la sana doctrina. Que aparte salieron... aprendieron, lo que aprendieron es lo que nos enseñaron. A ver, pero ¿cuánto de lo que aprendemos, y me refiero al mundo entero, cuánto de los que aprendemos nos preocupamos por buscar, si, como los de Berea, ¿verdad? Si estas cosas son así o no. O no. Y entonces a veces somos los rebeldes de la iglesia, los pobres hermanitos que a veces se están desviando. Pero a veces, Carlos, la gente tiene una tendencia, quizás el que escuche, si ustedes son muy agresivos, muchas veces sus mensajes ofenden a la iglesia, por ejemplo, del apostolado como Gustavo Páez, etcétera. Pero nosotros salimos de ahí, hemos salido de este tipo de congregaciones. Y hoy estamos reconociendo que estábamos en un error. O sea, yo tuve que volver a arrepentirme, a pedirle perdón a Dios, perdón, no a volver. Cada día uno ve, ¿no? Y nota que si hay algo que está mal, ¿qué tiene que hacer? En este caso nosotros estamos buscando la verdad. Bueno, buscar la verdad justamente te lleva a que al análisis profundo, a ir a la historia, y la Biblia te va a decir por sí sola si vos estás en la doctrina que correspondería o no. ¿Sabes qué pasa? Pero Javier, no dejamos que... Es decir, nosotros no nacimos en un cubito y vemos esto por afuera. Lo estamos hablando con propiedad también porque fuimos parte. Nosotros dijimos cosas que no teníamos respaldo de Dios. Ahora, ¿le vamos a poner gracia? ¿Le vamos a decir que Dios nos respaldó? Yo no sabría decírtelo. Solo sé que lo hacíamos confiado y seguro porque amábamos a Dios y creíamos que lo que nos estaban enseñando e inculcando, nosotros quisimos. Lo tomamos y quisimos trasladarlo a otro. Sí, pero el cristiano, más allá de ir creciendo espiritualmente o buscando la verdad espiritual, no deja de ser humano. O sea, no deja de ser un ser humano. Y como ser humano, cuando alguien se congrega en un lugar, agarra cierto afecto al pastor o a los ancianos que dirigen la iglesia, ¿verdad? Cierto... Tratan de que nadie lo ofenda al pastor. Lo aprendes a amar. Que no está mal. No. No está mal. Entonces cuando escuchan una prédica que va en contra de la doctrina que ese pastor está enseñando, sienten que vos estás agrediendo al pastor. Y ahí, en vez de identificar sobre lo que estás hablando, que vos no estás hablando sobre el pastor, sino sobre la doctrina que está errada, entonces ahí, en lugar de defender las cosas de Dios, no se dan cuenta que al defender al pastor el error. Y no tienen por qué defender al pastor, porque uno no está atacando al pastor, sino lo que está diciendo ese pastor, que está equivocado. La doctrina, la enseñanza. Y entonces se enseguecen por ese amor que tienen hacia el pastor. Entonces, yo creo que tendrían que separar. Porque uno no está hablando del pastor, de los pastores, porque cuando lo tengamos que hacer, lo vamos a hacer con nombre y apellido y vamos a tratar de falsos pastores y falsos predicadores o falsos profetas a quien se los tenga ganado. Estamos en Pero cuando hablamos de falsa doctrina, si usted si la están practicando o ven que en su iglesia se están practicando, aléjense. No estamos ofendiendo a su pastor. Porque en realidad, esa doctrina se están ofendiendo a Dios y es lo que necesitamos que usted vea. Y que se revea. Y ese es todo el menjunje. Uno no anda por la vida tratando de ofender pastores. Uno anda por la... O sea, uno trata de agradar a Dios y buscar cuál es la verdad. Y no nos llamó Dios a esto, pero no. Sí a defender su palabra. Pero también hemos nacido y hemos estado en esas situaciones. Obviamente. Somos los primeros que sabemos cómo se mueve. De ahí salimos. Y de ahí salimos. Y de ahí pueden salir muchos. Ojalá que Dios así lo quiera. Muy bien. Vamos a seguir hablando de Irineo. Dice, siendo aún joven, se estableció en Lyon, donde pronto aparece actuando en calidad de anciano de la iglesia, la cual mostraba para con él un gran aprecio y admiración. Durante la persecución que asoló a las iglesias de Lyon y Viena, parece que se hallaba ausente, pero regresó pronto y la iglesia le eligió para ocupar el puesto que había dejado Potín, quien, como hemos visto, sufrió el martirio en una edad muy avanzada. Teniendo que pastorear a esa iglesia y a los grupos de cristianos que había cerca de Lyon, pudo revelarse como un hábil y juicioso conductor del rebaño, haciendo frente a la lucha externa de la persecución que aún continuaba y a los conflictos internos producidos por las doctrinas extrañas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que ya no estabas enfrentando solamente las persecuciones por el Imperio Romano, sino que a la vez tenías que estar enfrentando aquellas doctrinas que se iban metiendo por causa de algunos, ¿no? Y es más o menos lo que acabamos de... esta charla que estábamos teniendo. El Oriente, que había mandado excelentes obreros cristianos a Europa a sembrar la buena simiente del Evangelio, también mandó enemigos que sembraran la peligrosa cizaña. La doctrina seguía sintiendo los duros ataques de la herejía. El gnosticismo había ganado mucho terreno. Sus fantásticas especulaciones respondían muy bien al orgullo humano. Y sí, sabemos que el ser humano responde muy bien a todo aquello que es llamativo. Sí. Sí. Seductor. Atrayente, no sé. Que... Sí, sí, todo eso. Irineo recordaba lo que había oído a Policarpo, y este lo había oído a Juan, acerca de estas peligrosas tendencias. Los gnósticos procuraban hacer al cristianismo una cuestión científica más bien que religiosa. Querían que la sabiduría reemplazase la fe. Todo esto sonaba muy bien en los oídos carnales, pero en realidad el gnosticismo no poseía la verdadera ciencia de la cual hacía tanto alarde. Argumentaban sobre el origen del pecado, mientras los cristianos buscaban verse libres del pecado. Confundían el árbol de la ciencia con el árbol de la vida. Pero los cristianos no se oponían al estudio de estos problemas, sino a hacer consistir la religión en estas enseñanzas, descuidando la salvación. Así que la religión no consista en esto que ustedes están enseñando, sino que esto sea parte de la religión, pero no que la religión se base en eso. Lo que debe preocuparse un verdadero cristiano es en lograr la salvación y en la doctrina de la salvación. Ocurría entonces que lo que ocurre ahora muchas veces con personas mareadas por una ciencia falsa superficial, mezclando la filosofía, el misticismo, las fábulas y las supersticiones. Y todo eso es muy atractivo para abrir una iglesia. Pero peligroso. Ahí está. Y llenarte de... ¿no? Sí. Tener una gran congregación. Es más, te digo, no sabía yo, me enteré hace poquito, por una persona que vino, que hay una iglesia científica acá en 8 de octubre, que enseñan de... O sea, predica sobre la ciencia, sobre la creación, la evolución, y mezclan un poco de todas estas cosas. Y hay otro amposito, creo que está en la central ahí. Yo tampoco, no es que no conocía, no, nunca fui, no sé bien cómo es la historia, pero creo que es, lo basan más en la tierra, en lo científico y comprobable. Y ahí está, y en la tierra, en la madre tierra. Y... Sí, sí, sí, todo lo que se pueda comprobar. Irineo aspiraba a que todos los que invocaban el nombre de Cristo formasen un solo redil. En el año 180 escribió su famoso libro titulado Contra herejías. En esos tiempos los cristianos no tenían la discusión. Sí. Y en lugar de apelar como más tarde a la violencia y a la excomunión, argumentaban bíblicamente y con serenidad para ganarse las almas de los que se hallaban extraviados y fuera de la verdadera doctrina. En vez de perseguirlos y agredirlos, todo, con serenidad les ponían las escrituras, les explicaban con amor en ese tiempo, ¿no? Según algunos historiadores, Irineo sufrió el martirio en el año 197. Pero la antigüedad cristiana no ha dejado ningún detalle sobre las circunstancias y pormenores de su muerte. No se puede ni asegurar, ni desmentir, ni descalificar. Pero no está estampado en la historia. Decirlo o darlo por sentado sería... mentir. No sé si mentir, capaz que sucedió, pero no sería... Ético, porque no tenemos la certeza. Madre, no es certero. Basarse en la información real. Pero una cosa segura y es que murió. Murió. lo que... Cuando hay hechos históricos que están registrados, escritos, uno puede hablar sobre eso. Después son, como yo hablaba... Opiniones personales. Claro. O parte de... lo popular que se habla, ¿no? Claro, pero suponiendo, bajo el gobierno o el régimen que estaba, digo, sí, estamos mal en suponer martirizado. En el caso, ¿no?, de que él fuese, si él no hubiese sido, él no hubiese escapado, en el caso de que lo hubiesen agarrado, seguramente fue torturado. Pero como no explica tampoco si lo agarraron, entonces no. A ver, lo más acertado sería suponer que sí. Porque difícilmente, bueno, Tertuliano era otro, bueno, y lo agarraron, ¿no? Se plantó y eso lo... No hay registro, pero no sería extraño, ¿no? O sea, no nos podría extrañar de que no, realmente... No debería sorprender a nadie. Ahí está. Después tenemos a Tertuliano. Este Tertuliano ya no es como Irineo, ¿no? Irineo era celoso por la sana doctrina, era más aguerrido. Era más abierto, ¿no? Irineo, este Tertuliano sí. Ni siquiera nace... Ahora vamos a ver la historia de él. Pero Irineo era más Policarpo, más Juan, porque venía en esa línea. Claro, más fervoroso. Sí, más contendedor de la palabra. Claro, más Pablo. Si lo podemos comparar, es más Pablo. Se plantaba, defendía la doctrina. Y la defendía capa y espada. Porque estaba en la verdad, ¿no? Como y no todos. Tenía miedo de abrir la boca y explicarse. Y aparte tenía el conocimiento para darle hacerlo a entender. Claro, no era que solo lo hacía de oídas. No. Eran grandes. Estaba convencido. Ojo. Y bien adoctrinado también, ¿no? Que eso, por eso a veces nosotros alentamos a la gente a la base doctrinal es la base, la doctrina de Cristo. Y el estudio de la palabra. Vos plantado la doctrina de Cristo. O sea, podrá venir la filosofía que venga, podrá venir los vientos de doctrinas que puedan venir con cosas diferentes. Incluso muchos le van a adaptar la tecnología de hoy y te van a en algún momento te van a hacer ver como que estás con Jesús ahí. Pero si está bien plantado, no te van a mover. Pero ¿qué pasa? Digo, podés utilizar también. Yo calculo que este hombre, la escritura no la tenía, pero se le habrá venido quizás Gálatas 1:6 cuando Pablo dijo, si un ángel o anunciar un evangelio diferente, sí, no sí, le crea. Sí, sí. Entonces eran personas que no eran que estaban en contra del gobierno. Ni en contra de la Iglesia Católica, ni en contra del papado, ni del obispado, sino que decían, está equivocado lo que está diciendo. Sí. Porque yo lo viví, yo lo escuché, a mí me lo enseñó fulano de tal, Juan, se plantó el Espíritu Santo, yo lo vi a esta persona llena de Dios como hablaba. Entonces, claro, podrá venir que venga. Ahora, claro, también entiendo, para retomar lo tuyo, cambiando las generaciones, cada día era más peligroso, como era, se llamaba este que viene ahora. Este es Tertuliano. Tertuliano. Si bien algunos estuvieron equivocados en algunas cosas, han dejado huellas y han dejado plantadas, o mejor dicho, han dejado buenas enseñanzas. Y otros quedaron en la historia como diciendo, bueno, este hombre, por causa de este hombre, esta doctrina se salió. ¿Dónde nace esta doctrina? Hoy podemos ver, este hombre trajo esta doctrina, o se adherió y fue el que la hizo con los hermanos. Porque a veces surgía alguien que traía una doctrina nueva, pero no tenía una gran difusión. Aparecía otro que adoptaba esa doctrina y, se, y este con mejores posibilidades para viajar y esparcirla. Este era el que iba, sembraba la doctrina, claro, por todos lados. Tenía después, la posibilidad de esparcirla, claro, rápidamente. Pero no precisamente fue quien la creó. Ahí está. O a quien se lo creó, sino que fue alguien mucho más. Él fue un transmisor. Ahí está. Oh, sí. Me vino intercesor, pero no, no. Fue un transmisor de. Ahí está. Digamos, contó lo que le contaron. Y que la asumían, ellos la creían. Mirá, Tertuliano nació en el año 160, en Cartago. Situada en las márgenes africanas del Mediterráneo, fue un elocuente orador. Fue apologista e incansable luchador. Un apologista es aquel que defiende con... de lo que hablábamos recién, ¿no? Con hechos científicos y hechos... O sea, con concretos. Ahí va, con cosas concretas, ciertas doctrinas. A pesar de su civilización, los cartagineses eran rudos, impetuosos y de costumbre casi salvaje. De este ambiente salió. Él salió algo refinado, pero no del todo pulido. El más elocuente de los defensores del cristianismo. O sea, un tipo que si se ponía a hablar, guay. Su padre fue un centurión del ejército romano. Pertenecía, por lo tanto, a la clase mediana de la sociedad. En vista de sus dotes naturales de orador fogoso, sus padres lo iniciaron en la carrera de las leyes, esperando verlo actuar de manera sobresaliente en las contiendas que se debatían en el foro. O sea, un gran abogado, quería que fuera un gran... Llegó a ser poderoso en la lengua griega, pero su idioma, el idioma con el que iba a pelear mil batallas y escribir numerosos volúmenes, fue el latín, que dominó y manejó cual ningún otro en su época. El latín... Cuando llega el tiempo de los papas, lo dan como, a ver, el idioma de los ángeles. La Biblia se tenía que leer en latín, las oraciones se tenían que hacer en latín, porque el latín era el idioma de los ángeles. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero los ángeles que yo veo hablarle a Jacobo, a... En judío. En el idioma que vos hablaras. En el hebreo, en el idioma de ellos, hebreo. Igual hablaban hebreo al principio, ¿no? Sí. Bueno, en el idioma de los caldeos, sí, porque habrán salido de los caldeos. O sea, el latín en una lengua. Pero no sé por qué, viste, y creo que hasta ahora, viste, que el latín, lo nombran como si fuese. Le dan una trascendencia que. Sí, eso es místico, espiritual, ¿viste? Un misticismo. Como vos no lo entendés, como vos no lo entendés, dices, wow, claro, me está hablando, me llena el alma. Espíritu. Sí, Espíritu Santi, ¿no? En realidad, bueno, se tiene más. Se entiende más de lo que no se entiende. Pero no deja de ser, como decís vos, un engaño, una, porque sí, podríamos ponerle herejía. Y sí, porque... Porque no es, la Biblia no dice que es el lenguaje de los ángeles. Es que es una herejía. Que no me digas que ese es el lenguaje de los ángeles. No, no, me cierra. Bueno. En mitad de su dote natural está. Los padres querían que estuvieran ahí, ¿no? En el Senado, ahí en, en la política. Llegó a ser poderoso en el lenguaje, en la lengua griega. Trataba el idioma era el latín. La vida pagana lo arrastró en todas las corrientes del vicio. El circo, el bajo teatro y los mil placeres carnales que Cartago ofrecía. Tuvieron en el joven pagano un apasionado admirador partícipe. O sea que ¿de dónde sale? De todo el paganismo. Cuando fue joven, como que dicen algunos, disfrutó de la vida, ¿no? O de la vanidad de la vida. No se sabe cómo tuvo lugar su conversión, pero parece... que esta fue repentina y tal vez producida por el espectáculo inspirador que le ofrecían los mártires que iban valientes y gozosamente al encuentro de la muerte. Al ver con aquellos mártires que no renunciaban al amor de Cristo, no se lo doblegaban ante ningún otro Dios, ni, y que por más que le hicieran lo que hicieran, ellos seguían firmes, este hombre dijo, bueno, claro, algo, este Dios que ellos profesan, algo... A ver, es poderoso. Se sabe que se convirtió siendo ya hombre y cuando había probado la impotencia de los placeres mundanales para satisfacer las necesidades del hombre. Se dice que empleaba a su servicio una elocuencia fogosa. Todo su carácter se resume en una palabra, pasión. El tipo hablaba y hablaba con pasión. Es lo que falta hoy en algunos predicadores o en algunos pastores. Desde el año 197 se le hallaba con la pluma en la mano, exhortando a los mártires, defendiendo, mirá lo que voy a nombrar ahora, pa, está impresionante, defendiendo la religión ante la opinión pagana y contra los rigores del procónsul. Desde sus primeros escritos se revela esa retórica ardiente, esa verbosidad inagotable, este conocimiento profundo de su tiempo, esa familiaridad con los hechos antiguos y los libros que los relatan, y ese espíritu instigador y agresivo que caracteriza toda su literatura. Cuánta cosa, ¿no?, que puedan decir de alguien, ¿eh? Si dijeran todo eso de mí, el día que me muera. ¡Ja! Se inició como escritor cristiano dirigiendo una carta animadora a los muchachos, a los muchos hermanos que estaban presos y esperando la hora del martirio. Esta es la carta que así se inicia como escritor. Le manda una carta a los que estaban presos, pero para darle fuerza. Mirá lo que le escribe. Ustedes están presos, ¿no? Estás en la cárcel, la celda está. No tenéis los falsos dioses ante vuestros ojos. Eso es bueno. Estamos presos, pero no tenés a todos. No vas caminando por la calle viendo los falsos dioses. No tenés. No los ves. No tenés que pasar delante de sus estatuas. No tenés que participar con vuestra presencia de la fiesta de los paganos. Estás libre de tener que aspirar el incienso corrompido. Vuestros oídos no se ofenden con los clamores que salen de los teatros, ni vuestras almas son irritadas por la crueldad, la locura y la vileza de aquellos que toman parte. Vuestros ojos no se profanan por las escenas que se ven en esos refugios de vicio y de la prostitución. O sea, dentro de todo, ustedes están como apartados. ¿Qué pasa hoy con lo que vemos? ¿No pasa lo mismo? Pero prende la televisión, no hay canal que no hay violencia, no hay una película que no te política metan. En las redes sociales, el que no es cristiano también, el que es cristiano también, que el gobierno, que la marcha, que las mujeres, que la diversidad. Todo. Entonces, en cierta forma, este hombre le decía lo mismo, ¿no? Nos identificamos al día de hoy tal cual. Este hombre decía, bueno, mientras estás ahí en la cárcel, por lo menos no estás viendo esto. No estás viviendo eso. Le era de aliento porque estaba sufriendo. Y entonces lo animaba. Sí. Qué forma de animarte, ¿no? Bueno, defiende valientemente a sus hermanos perseguidos en el gran foro de este mundo, con todo el ardor que tiene el buen abogado cuando sabe que su causa es justa. Crucificadnos, escribe él. Torturadnos. Que cuando más nos sigáis, esta frase se hizo muy conocida. Cuanto más nos sigáis, más crecemos. La sangre de los cristianos es la semilla del cristiano. Cuanto más sangre derramemos, más vamos a prevalecer, o más cristianos se van a. Y es verdad, en una época de gran persecución, en esta época de persecuciones fue cuando la iglesia creció más. En aquellos días había crecido mucho las iglesias montañistas. ¿Te acordás cuál era la montañista, no? Las proféticas. Las que se le venía el Espíritu Santo y profetizaba antes. Y este hombre cayó en esa. Cayó. Las ideas que sus adeptos profesaban cuadraban tan bien con la manera de ser de Tertuliano que se ha dicho que si el montañismo no hubiera existido, Tertuliano lo habría inventado. Pero, al 100%. Vení bien. O sea, igual, es un hombre que se merece cierto reconocimiento, pero venía bien. Como dijo Pablo, ¿qué os estorbó? Corrías bien. ¿Viste? Ahí está. ¿Qué os estorbó? Dice, no tardó en adherirse a este movimiento poniendo por completo su persona, sus facultades y su elocuencia al servicio de esta causa. Hay que entender que los montañistas se habían apartado de los otros cristianos en señal de protesta contra el formalismo, clericalismo y decadencia espiritual, que se empezaba a notar en muchas iglesias. O sea, esto cuando este movimiento empezó por una buena causa. Estos están apartados. Es como que si yo ahora nos apartemos de las iglesias, porque están mal, y que vamos a corregir, y no nos damos cuenta y nos entramos a desviar para el otro lado igual. Pero nos entramos, en vez de ser centrados, nosotros nos apartamos porque aquellos se fueron para un extremo. O ir a edificar, o ir a ayudar, termina siendo afectados. Ahí está. Nosotros capaz que por apartarnos de los que se fueron para aquel extremo, terminamos, en vez de quedarnos centrados en el medio, terminamos yéndonos para el otro extremo, que también está mal. Está mal. Entonces, esto fue lo que le pasó a esta gente que arrancó. Estuvo bien la idea de decir, vamos a tomar una distancia. Por ejemplo, te lo digo a una persona que venía hasta hace poco acá, por ejemplo, decía que le inculcaba incluso a su familia que no era necesario estudiar, que no era necesario prepararse porque Cristo en cualquier momento viene y que no se iban de repente a no era necesario casarse. Y yo creo que eso es también desviarte al punto de... ¿Y qué conocimiento tenía él de cuánto tiempo iba a tardar Cristo en venir? En este caso ella, pero digo, ¿entendés? O sea, ¿cómo le puedes decir algo a criatura o adolescente? Lloraba la hija. Pero aparte... Lloraba porque le decía que no se podía casar. A ver, ¿me está deteniendo, Carlos? Sí, sí, pero entonces, no sería más lógico estar más... Si Cristo ya viene, prepárate cuanto antes, ¿no? Entonces digo, llegar... Ordenate, ponete las cosas en orden lo más rápido posible. Que te encuentre en orden. Entonces vos fijate que también a veces quieren inculcar una sana doctrina con el conocimiento que muchos puedan tener, pero se desvían totalmente, la verdad. Pero no dijo Cristo. Totalmente fuera de... Creo que fue Cristo, o sea, que lo dijo. Es más, ¿no? Te digo, hasta irracional, es algo que no tiene... ¿Será como los días Noé? Se estarán casando y dándose en casamiento, ¿no dijo? Sí. Estarán viviendo una vida normal. Normal. Entonces, ¿cómo? Porque está la apostasía, está el error, está lo que te lleva a la desviación total. Está el que está buscando como nosotros, buscando la verdad, corrigiendo errores y caminando lo posible cada día más firme y seguro. Estos montanistas, pero predicaban eso, es inminente, ya viene Cristo. Claro, entonces, y después encontramos personas que se dicen estar en la sana doctrina, que no están formando parte de esa apostasía, pero que inculcan a su vez algo, que es una mezcla, que Cristo viene, viene. Sí, claro. Estamos de acuerdo, en algún momento va a venir. ¿Cuándo? Tenemos señales que no se han cumplido. Es decir, que sabemos, yo te puedo decir hoy, 2018, 9 de marzo, que no va a venir este año, no va a venir el otro. Va a venir cuando veamos señales que tienen que llegar a Israel, que se tienen que dar en el planeta Tierra. ¿Cómo puede decirle a un adolescente, vos no te vas a casar, o a un niño? No importa si va o no a la escuela, porque no hay que prepararse, para lo que hay que prepararse es que Cristo viene nomás. El mundo no existe, si comemos, comemos, si no, yo no diría, tiene sentido. Javi, que en vez de preocuparse uno por cuándo viene Cristo, mejor es preocuparse por estar preparado. Porque capaz que Cristo no viene y vos te moriste, y es lo mismo. Es lo mismo, es peor. Claro, ¿en qué? Porque yo digo que es lo mismo en este sentido. Cuando venga Cristo, si Cristo viene, ya pasamos la tribulación. Primero eso. Así que si no hay tribulación todavía... O gran tribulación, como le quieras llamar, entonces todavía falta. Pero más allá de eso, preocupate por estar en orden, por si Cristo viene mañana, que no es mañana precisamente, o si mañana te agarra un auto en la calle, ¿qué vas a hacer? Es peligroso esto. Inculcarle eso a un niño, vos imagínate, no sé, no quiero seguirlo muy largo, pero imagínate Cristo en la cruz, el sacrificio para hacerte libre. El Evangelio dice que son buenas noticias. Sí. Y decirle a alguien, apagarle una niñez, una adolescencia. Decirle, vos no vas a tener familia. Vos no vas a tener un novio. Vos no vas a tener esto, vos no vas a tener lo otro. Imagínate ese niño. Y mirá, pero qué convicción de Cristo, qué amor puede tomar. No sé, pero si yo fuera un niño, un adolescente, y vos, con ese conocimiento que tenés, me lo decís de esa manera, yo termino odiando a Dios, ¿eh? Ahí está, ¿qué imagen pueden tomar? Porque termino pensando que Dios es un rencoroso que a todos le dio la oportunidad y a mí no. Ahí está. Digo, no sé, me parece que la mentalidad de un niño... Y es fácil para una persona que ya lo hizo, que ya tiene hijos, que ya que si no tiene pareja, quizás no, por razón de la vida, y hoy decide estar sola... Pero ya lo hizo, ya lo vivió, ya tuvo esa experiencia, no. ya... Es fácil para esa persona decirle al otro, no lo haga, pero ¿por qué? Ahora, como padre, ¿no nos gustaría nosotros tener...? Yo quiero ver mi nieto. ¿Entendés? Si Dios no lo permite, bueno, que no lo permita Dios. Pero no yo. Pero, ¿cómo no? Ahora, por eso, digo, quiero cortar de los dos lados, porque la gente que entienda, nosotros no estamos en contra, estamos en contra de todo lo que se diga que Cristo no lo avala. No hay una parte en la Biblia, ni siquiera cuando Jesús habla de su segunda venida, ni cuando Juan habla de la segunda venida de Cristo, que digan, corten toda la procreación, no se casen más, porque viene Cristo. Pero no es horrible. No deja ser horrible. No lo dice. Es horrible. Y no, y es una mala, pésima interpretación y consejo. Mal. Consejo. Es malo. ¿Es que no le pondrías un grado de herejía también? ¿Y si Cristo no viene? Y pasaron 30 años, vos te moriste, ponele, y tu hijo fue un desgraciado toda su vida por aquel consejo mal dado que le diste aquella vez. Es que ese es el camino, Carlos. No puede haber otro camino. O lo contrario, por no instruir bien, como dice la palabra, instruye bien. Por no instruir bien, yo creo que el adolescente en un momento, el niño va a ser adolescente y al adolescente se le van a gestar. Que era ahí donde vos tenías que haberle plantado los deseos. Pero aparte de esto, Javi, yo te voy a poner... Perdón, plantar los deseos no. Plantarle la enseñanza sobre los deseos y darle la libertad, pero en Cristo. Pero yo te voy a poner esta situación. Supongamos que es verdad lo que dice la mujer. No te cases porque viene Cristo, pongámosle, en 10 años. Supongamos que vino una profecía sobre la mujer o el hombre, quien sea que le haya dado a su hijo, este entendimiento. Dentro de 10 años viene Cristo, no te cases. Y vos no te casás por el hecho de no estar casado. Sos cristiano. Pero por el hecho de no estar casado, la tribulación no va a venir sobre tu vida. Y supongamos que sí te casaste, no hiciste caso a eso que te dijeron. Y dentro de 10 años viene Cristo. Y tuviste gozaste esos 10 años, disfrutaste de un buen matrimonio, de tus hijos, y viene la tribulación. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Él es el corazón totalmente antibíblico, o quizá un corazón totalmente quizá... Mal consejo. Dolido o peleado con la vida, que de repente hay personas que le va mal y dicen, bueno, no te voy a permitir a vos pasar lo que yo pasé, pero creo que la esencia de la vida... Yo le diría a mis hijos, yo no es quisiera... la libertad, yo, ¿no? Yo, mi consejo para mis hijos es, yo no quisiera que ustedes lo pasaran, o que justo tuvieran hijos, pero no lo sabemos eso. No lo sabemos. No nos corresponde como cristianos, es más, llevarlo a lo que es, no te digo doctrina, sino enseñanza. No entra lo que estamos hablando. No tengan hijos porque se viene Cristo. Yo creo que nuestro legado como padre cristiano es criar a nuestros hijos en el Señor, tratar de adjudicarle lo más que podamos la palabra. Ellos van a tener su decisión. Ahora acá esta persona se está adueñando de la libertad y de la decisión. Porque hasta cierta edad vos tenés que criarlo o no. Pero cuando ellos quieran decidir, van a... Escúchame, Javi. No, pero es peligroso lo que decís vos. A no ser que quedan tan frustrados que no puedan ni decidir. Me refiero al Apocalipsis ahí. Dice que los mártires, que estaban, las almas de los mártires estaban orando y pidiendo, Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que se agreguen los que faltan. Te lo estoy parafraseando. Hasta que se agreguen los que faltan. Porque no es teológicamente correcto que el Señor ya sabe quiénes son los que son salvos. Sí. Porque Él ya vio nuestro futuro. Supongamos que cuando viene Cristo, Él ya sabe cuándo tiene que venir porque sabe quiénes son los que tiene que salvar. ¿No? Ya sabe. Incluso antes que nazcas, ya sabe. No podemos ocupar el lugar de Dios. Digo, si vos le estás diciendo, hijo, no tengas hijos. Vos estás decidiendo quién es que tiene que nacer para ir a la presencia de Dios, ¿no? No entiendo eso. Yo creo que es un error total, ¿no? Digo, no sé qué adjetivo le puedo poner, pero no sé si no se centra también en algo herético, porque eso no es bíblico, porque poner la Biblia y decirle a un niño, a un adolescente, que no vas a tener un futuro cuando vos no lo desconocés. Se toma como herejía. Si tomamos como herejía... Pero le está diciendo, está poniendo a Cristo por delante. Perdón, pero los que practican la sana doctrina critican el celibato. Sí. ¿No? El que no se case... Y esto es lo mismo. Y esto no es lo mismo. Es lo mismo. O sea, con la misma vara que estás midiendo, seguimos. Entonces ya está. Pero también está bueno ponerlo por el hecho de que no es que vamos solo sobre un lado. Todo lo que como era la palabra que este hombre utilizó en esta doctrina, mundano, no tiene un nombre, la que dijiste ahora, el mundanismo. Bueno, no se trata de ir en contra del mundanismo, sino de ir en contra de toda aquella falsa enseñanza que se quiera realizar, y en este caso peor, pues yo veo peor esto lo veo peor, ¿sabías por qué? Porque está adentro queriéndolo adjudicarlo a la sana doctrina, y no. Porque le está diciendo, mirá que la tengo clara, va a venir Cristo, vos no te vas a casar, vos vas a hacer... Eso es lo que yo te decía, de salir de una mala doctrina y en vez de centrarnos nos vamos a la otra punta. Se fue para la otra. Porque hizo su propia doctrina. Es decir, no. Aunque vos le abras la Biblia y yo, te va a decir, son mis hijos, mi familia, yo decido. Porque yo soy padre y madre. Bueno, eso es otra cosa. Pero no se la adjudiques a la doctrina o, mal. O al evangelio. No, pero, claro. Pero igual está mal la decisión. Claro que está mal. Bueno, dice que no tardó mucho en adherirse a este movimiento. Este hombre... ¿De quién estábamos hablando? ¿De Irineo? Ya habíamos hablado. De... ¿Tertuliano era? Tertuliano. Tertuliano. Después la carta se dio vuelta. Sí. O estaba en la carta y estaba un poquito más sí, adelante. Sí, sí, sí. Después él se agregó. Dice que si este movimiento no hubiese existido... 100% le calzó. Sí, le calzó. Era, fue creado para él. No tardó mucho en adherirse a este movimiento, poniendo por completo su persona, sus facultades y su elocuencia al servicio de esta causa. Aspiraban a mantener la más completa pureza y fervor. Daban énfasis al sacerdocio universal de los creyentes y eran democráticos en el gobierno de las iglesias, en oposición a las pretensiones del naciente episcopado. Se acusa a los montañistas de haber llevado a un extremo peligroso lo que ellos creían ser la inspiración profética. ¿Viste? Se iban a la otra punta. Hombres y mujeres se levantaban en la asamblea no solo para predicar, sino para profetizar acerca del futuro. El movimiento revestía todos los caracteres de los avivamientos. Gran exaltación, mucho rigorismo y terribles amenazas. El Señor me dice que vos mañana... Los profetas de su propio corazón. ¿Creían? Exacto. Sí, vienen de ahí, surgen de ahí. Y hoy están entre nosotros, ¿no? Mezcladas también. Hoy están inundados. El movimiento revestía todos los caracteres de los avivamientos. Gran exaltación, mucho rigorismo y terrible amenaza. Creían en la inminencia de la segunda venida del Señor. Gloriosa esperanza que los otros cristianos empezaban a perder. Ya como que tanto decían de que el Señor se viene, el Señor no venía, como que ya empezaron a enfriarse en ese sentido. Esto lo rescatan y dicen, no, revivemos esto, el Señor ya viene, es inminente. Inminente es... Por ejemplo, una persona que hoy se supone partió con el Señor es Gigi Ávila. Él, su ministerio, enfatizó siempre en que Cristo venía. Cristo siempre venía. Predicó el arrebatamiento de Cristo, claro, que Cristo viene... Cristo viene y hace unos cuantos años que el hermano partió y sabemos que viene, pero digo, él inculcó, ¿no? Con temor infundía un poco de temor a la persona, que Cristo venía, ¿no? Y si bien tenemos que entender que no es por temor, sino por convicción, y que el pecado nos aleja de Cristo, como dijiste vos, es peor porque aunque no venga, estás peligrando la salvación. Aunque Cristo no venga, si viene o no viene, mirá, el tema es si viene... La salvación hoy, ¿de qué depende? ¿De tu decisión o no? Y sí. No de tu obra. No. La salvación no es por obra. Pero es por decisión la salvación. O sea que si hoy no decidís cambiar la vida de pecado que llevás, si no decidís y mañana te morís, ¿qué te sucede? Bíblicamente, ¿entrarías en el reposo de Dios? No entraría. Te diría el Señor, ven, siervo fiel y bueno, cuando... No, lo negaste y no quisiste. Ahí vamos a entrar en una controversia porque hay gente que dice: bueno. La salvación depende del Señor porque el sacrificio lo hizo el Señor, así que vos, no, tu decisión no calza. No. Si yo no decido seguir al Señor, seguro que no entro. Ahí estamos en un 100% que no entro. Entonces, aunque no venga Cristo, eso es otro engaño del diablo, ¿sabía? Aunque no venga Cristo, vos tenés que tener cuidado en el tiempo que vivimos. Y estar preparado. Porque no sabemos si amanecemos. Entonces, claro. si ni siquiera sabemos. Si amanecemos, eso no nos quite que nosotros estemos juntando para comprar una moto, no, o una cama, por supuesto que o para casarse o para un casamiento. No, vos pero, tenés que vivir tu vida como que si mañana la continuara, pero preparado por si mañana no la continuás. Sabiendo que en mi casa, si dejo lo que dejo, yo sé dónde voy. Pero hay gente que hoy quizá no sepa dónde va. Entonces digo, el decir, no, pero falta que venga Cristo, entonces no hay problema. Es peligroso también. Porque eso ya no es un tema nuestro, ¿verdad? Es un peligro que pasaron las habíamos visto al principio de esta charla. Pero vamos a la primera iglesia, cuando vendieron las casas. Ahí está. ¿Por qué las vendieron? Porque pensaron que era inminente la llegada del Señor. Y se empobreció la iglesia, después tuvieron que juntar plata para poder... Errores. Claro que tuvieron errores, pero y hoy todavía, se creyó. Si fuera poco, de ese error se agarran estos usurpadores. Y se llenan de plata. Para seguir haciendo que le traigan las casas a los pies. Pero ellos no largan su dinero sabiendo que mañana viene Cristo. Porque los apóstoles lo dijeron. Entonces, también tenemos que tener autocrítica. Es decir, fue un error. La iglesia primera creyó que Cristo venía. Sí. Y dijeron, ¿para qué vamos a quedarnos con algo? Por eso los ricos vendían todo y tenían todas las cosas en común. Porque dijeron, bueno, el poco tiempo que nos queda, que vivamos todos más o menos bien. Y no pasó, y no vino. A la iglesia, después tuvieron que hacer juntar en otros lugares para traerle una ofrenda para que tremendo. Tuvieran. Bueno, estos montanistas creían en esa segunda venida inminente. Tertuliano decía, oh, qué espectáculo será la gloriosa y triunfante venida de Cristo, tan seguramente prometida y tan cercana. ¡Qué gozo el de los ángeles y qué gloria la de los santos resucitados! Empezará su reino y se levantará una nueva Jerusalén. No nombra para nada un arrebato, Tertuliano. En el año estamos hablando... Sí, 200, creo. 180 y pico, 220 por ahí. Dice, oh, qué espectáculo será la gloriosa y triunfante venida de Cristo, tan seguramente prometida y tan cercana. Qué gozo el de los ángeles y qué gloria la de los santos resucitados. Empezará su reino y se levantará una nueva Jerusalén. Después vendrá la escena final, el amanecer del gran día del juicio y de la confusión de las naciones que se burlaban y no esperaban aquel día. Con llama devoradora destruirá el viejo mundo con todas sus obras. Oh, glorioso espectáculo. Esto decía, esto se lo imaginaba Tertuliano. Tertuliano fue siempre montanista en su espíritu. Para adherirse a ello no tuvo que pasar por ninguna crisis ni efectuar ningún cambio de ideas. Lo que le decidió a pronunciarse franca y abiertamente por ello fue el observar que eran calumniados y combatidos injustamente. Y Tertuliano murió en el año 220. Y lo que lo inspiró a él, dice, ¿por qué calumnian tanto a esta gente? ¿Por qué los persiguen tanto? Y se fue con la minoría, se ¿no? fue convirtiendo. Y se convirtió, ¿no? Le costó mucho. Después se debió. Creo que era una idea que calzaba. Como hoy. Yo creo que muchos buscan el lugar donde, la iglesia donde ellos se sienten cómodos. Sí. El lugar donde lo que dicen y lo que enseñan, las doctrinas que traen, calza un poquito con lo que a mí me gustaría que fuera. Pero más peligroso, porque hay personas hoy que... Yo lo veo más peligroso estos segundos que lo que debo decir en el sentido de persona que han buscado en la sana doctrina, que la conocen, pero yo pienso y le tengo que adjudicar que no querer ser confrontado es el argumento que utilizan y los ve en las redes sociales exhortando, los ve en las redes sociales enseñando, sí. Los ves en las redes sociales aplicando la palabra. No, plantados en la sana doctrina, exhortando, enseñando, alentando, predicando, diciéndole al otro que vayan, pero ellos no se congregan, no quieren ser parte de un lugar. Entonces, también es peligroso, ¿sabías? Porque esto, ¿no por dijo ejemplo, Pablo, no seas como esos que tienen por costumbre dejar de congregarse? Porque, ¿qué pasa? Pero muchos dicen que ese versículo es sacado de contexto, sí. que congregarse puede ser en cualquier lugar. El tema es que ellos no se dan cuenta que están solos, porque no son dos, yo no encuentro, ¿sabías? Siempre los encuentro de a uno. Incluso te digo, hasta personas que se han congregado aquí, que hoy yo las veo en las redes sociales, pero no congregándose, sin embargo los ve discutiendo, peleando, defendiendo el Evangelio. Pero ahora, yo te pregunto, yo no me puedo meter en el lugar de Dios, pero ¿qué validez? ¿En qué puede edificar? Dios te llamó a hablarle a una computadora, porque primero, en las redes sociales, más allá de que lo podamos exponer, pero tiene que ser paralelo a lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué diferencia hay si vos no sabés a quién estaba hablando? Del lado más simple, Javi. A mí, en a la mí carta de Pablo, poco, Pablo no mandaba saludos, sí, a fulano, a sultano, a mengano, a otra iglesia decía, y a fulano, a sultano, a mengano, sí, y a este, y a aquel, y al otro. Y miren que está conmigo este. Claro, quiere decir acompañado un vínculo. ¿Pero qué quiere decir eso? Que conocía. Se conocían, no era que hoy andaba con uno, mañana con otro. No hablaba primero con un extraño. Segundo, Corintio. Se conocían, conocían la necesidad de aquel. ¿Cómo vos vas a conocer la necesidad del otro si hoy andas en la iglesia, mañana andas en otra? No, ¿cómo imposible. Vos conocés el crecimiento de un hermano si no tenés un seguimiento? ¿Cómo van a confiar en vos si hoy venís acá, mañana andás por allá? El testimonio, la credibilidad, después está la otra. No dice que somos un cuerpo. Sí, pero somos un cuerpo, a ver. Pero para ser un cuerpo, para ser un cuerpo en Cristo. Pero puede ser un cuerpo mutilado, te puede faltar el brazo, el brazo ortopédico que hoy lo tiene fulano, mañana lo tiene mengano. Porque yo, al menos, si yo vería en este tipo de personas, porque también quiero apuntar no solo a la apostasía, vamos a mirar un poco para los que se desvían de la sana doctrina también. Sí, por supuesto. Porque tampoco los veo, si yo los viera, aún dentro de su dureza o error, formar su iglesia, formar con sus convicciones y trabajar para Cristo, yo ni siquiera los pondría en este punto. ¿Pero sabes por qué los pongo? Porque los veo más perdidos que a los que ellos están exhortando, ¿sabía? En realidad sin compromiso. Y yo creo que sí, no querer comprometerse con Dios. Sin conozco compromiso. La palabra ahora, ¿no te da temor la parábola de los talentos? Porque vos sabés que la parábola de los talentos no le habla a un mundano. Ese es buen punto. Sabía que no le habla a un desconocido, le dice siervo inútil. Y no le dice, bueno, te voy a dejar sentado y a los siervos fieles los voy a poner a gobernar ciudades. Le dice, siervo inútil, echadle en las tinieblas. Entonces es preocupante también. Vamos a apuntar también a ese palo. A vos que quizás estás solo haciendo tu doctrina, haciendo tu manera de vivir o de pensar. Tenés cuidado también. Porque quizás un día te pidan los talentos que te dieron. Y tengas que dar cuenta por los talentos. Yo pregunto, ¿no? ¿Será que Jesús levanta de esa manera a la gente? ¿Será que Jesús levanta a gente así? ¿Que pueda predicar desde la distancia sin que nadie le conozca ni siquiera el rostro? No, porque ni siquiera ven a su familia. El problema no es ese, Carlos. El problema es que están convencidos de que no tienen... Yo no me congrego, no necesito que nadie me enseñe. La Biblia no habla de que yo tengo que estar en una iglesia para ser libre. Entonces ya tienen su estructura, ¿no? Pero ¿qué sucede? Yo encuentro otra cosa, como dijiste vos, Pablo habla de por ejemplo, le habló a Tito, le habló a Timoteo, le habló a Filemón, le habló a muchas personas, hermanos queridos, te dejo a Priscila, me ha ayudado mucho, te dejo a este, te dejo al otro, pero dentro de la iglesia, preocupado por las cosas de la iglesia. No, y está la otra, Javi. Y formando parte de un cuerpo. Ahora yo te pregunto. Yo tengo mi Facebook y mi página en Facebook. Y creo que vos la tuviste también, donde aclaraba ciertas cosas y tenían diálogo con gente de afuera. Pero hay un lugar en donde me pueden encontrar. Y físicamente. Donde, claro, que físicamente. Es una iglesia en la que estoy yendo ahora. Donde posiblemente encuentren a congregarme. A tu esposa y puedan conocer parte de nuestra familia. Por supuesto. Donde seguramente puedan saber a lo que nos dedicamos. O sea, no me encontrás solo en el Facebook. Sí, podés venir acá, al kilómetro 12 de Camino Maldonado. ¿No? Casa de oración. Y estoy ahí. Estamos acá. Congregándonos. Entonces, no quita de que tenga mi espacio en Facebook, pero no me vas a encontrar solo en Facebook. Entonces digo, estaría bueno también como un modo de autocrítica, de exhortación también a este tipo de hermanos que hay más de lo que vos te imaginás. Sino que puede pensar aquel que simplemente te ve detrás, te ocultás detrás de una pantalla o lo que sea. Porque como hoy en el mundo que vivimos, por más que enseñes bien y tengas una sana doctrina, todo lo que vos quieras, pero ¿qué puede pensar aquel que simplemente ve te ve detrás de una pantalla? En realidad ni te ve. Claro, por ejemplo... Puede leer lo que decís. Pablo, por ejemplo, habló de Mineto, de Fileo, que se desviaron del Evangelio. Digo, ¿por qué? ¿Vos por qué considerás que dio nombre y apellido? Porque se tienen que hacer público. O sea, pero fue una cosa grave lo que hicieron. Sí, pero lo debe conocer todo el mundo. Bueno, sépanlo. Yo te voy a poner un ejemplo que sucedió acá, por ejemplo. Porque tenemos que tener autocrítica, Carlos. Por ejemplo, una persona que inició este lugar donde estamos. No te estoy hablando, porque la gente tiene que saber lo que es. No lo que era ni lo que va a ser. Lo que fue, lo que es y lo que será, depende de cómo caminemos en Cristo. Pero una cosa yo también tengo que decirle a la gente. A veces este tipo de personas que se hacen los solitarios, como Alberto Sayago, que fue uno de los que se inició en este lugar, que después me trajo, que me predicó la palabra, que fue una persona muy usada por Dios, pero que en un momento se desvió de la verdad, que cometió el error grave de caer en adulterio, en fornicación, con una persona casada que venía a este lugar, cuando fue exhortado por este lugar, como dijo Pablo, con nombre y apellido, no le voy a hablar del de afuera, te hablo del de adentro. Esta persona hoy está predicando a dos cuadros o tres de acá el Evangelio, exhortando a las personas que no vengan acá porque dicen que acá la gente no viene. Cuando él se fue de este lugar por adúltero, por fornicario, por cobarde, por mentiroso, por meterse en casas ajenas. Y estos son de los que andan arrastrando esa mujercilla, como dice Pablo. Entonces hay que hablar con nombre y apellido. Y anda del otro lado predicando el Evangelio, solo. Que tenga cuidado, porque este tipo de personajes así también son mutiladores del cuerpo de Cristo. Porque no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque viven una vida de fornicación, de adulterio. Y todavía hablan de Cristo. Si será grande la gracia de Dios, ¿no? Que están ahí hablando, en vez de venir a pedir perdón al Señor, arrepentirse, dejar el pecado, dejar a esa mujer casada. Pedirle bueno, perdón a Dios. En lo oculto, ¿no? No, pero hay que hablarlo a veces, ¿sabes? Claro, tata, pero veo que está en lo oculto. Porque aparte de decir no vengan a este lugar porque no va nadie, no es un buen argumento. No. Quizás no vayan a ese lugar porque me conocen y conocen mi historia y esto no me conviene. No sería más honesto. Sí. Pero a veces también, en fin. Digo, está bueno a veces me echar este tipo de cosas personales. ¿Por qué, Carlos? Porque acá no tiene que haber tabúes, no tiene que conocer cómo somos. Y tiene que conocer lo bueno y lo que no fue tan bueno. Pero lo importante es de uno, a pesar de todo lo malo que ha vivido, que es penoso lo que estoy contando, muy triste. Pero hermano, el Evangelio es para predicarlo y para seguirlo. Y para seguir. Y la única manera, hermano, es estando con personas que aman el Evangelio, que quieran hacer de esto un verdadero Evangelio. Poder, como yo digo, salvar entre comillas, ¿no? Pues nosotros no vamos a salvar nada. Pero se está desviando tanto. Vos fijate que estas personas que te estoy hablando, una persona que inició un ministerio de sana doctrina. Sí. ¿Dónde terminó? Es más triste. No lo hablo con rencor. A veces, el hecho es tristísimo. A veces el hecho de ganar popularidad. ¿Me estás entendiendo? Sí. El hecho de ganar popularidad te puede desviar. Pero ¿cómo vos podés discernir temas como este, hermano? Lo predicó hace 6 años atrás, Carlos, del arrebatamiento. Que íbamos a pasar la gran tribulación cuando nadie lo hablaba. Y no discernir que te estás encontrando con una mujer en una plaza y que eso va a afectar tu salvación, tu vida espiritual y que te va a alejar de Cristo. O sea, si será, ¿sabés a qué quiero apuntar con esto, Carlos? A la soledad. El solo no le ganás a nadie solo. Vos podrás predicarle del otro lado. Podrás tener capaz que multitudes del otro lado. Pero vos sabés bien que tenés que ordenar tu vida con Cristo, ¿entendés? Porque este argumento delante de Cristo no zafá. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, no heredarán el reino de Dios. Entonces debería de preocuparle más de lo que se imagina a las personas, ¿sabía? Entonces también estamos en contra de la apostasía. Pero ojo con los hermanitos que se vienen para la sana doctrina. Pero la mayoría muchas veces se vienen por desacuerdo. Y otros yo creo que ese orgullo no los pueden doblegar. Y siguen con el orgullo en el mundo, porque no quieren aceptar un consejo de alguien o reconocer que están en error. Y ese orgullo y ese no reconocer que están en error los termina lanzando de cabeza al pecado. Y en definitiva, ¿de qué te sirvió defender tanto la sana doctrina? Eso sí que... Pero aparte, la mejor prédica que podemos dar es nuestro propio... ¿De qué te va a servir, Carlos, estar sentado horas o años y después tu testimonio habla por sí mismo? Ahí va, nuestro propio testimonio. ¿Estás entendiendo? Y todavía, por si fuera poco, decir no vayas ahí. No vayas ahí, ¿sabes? Como dijo uno de los reformadores, que tus acciones dicen más fuerte que tus palabras, ¿no? Totalmente. Y es lo más fuerte. Muy bien. Bueno, vamos a orar entonces, Javi. Sí. Seguiremos con esta historia. La semana que viene, que todavía nos queda por recorrer un largo camino. Y bueno, que el Señor nos ayude, hermano. Gracias a Dios. Señor Dios y Padre, te damos gracias por este momento. Gracias Señor, por lo que hemos podido investigar, por lo que hemos podido aclarar, ver. Señor, todo lo que estamos viendo traen a veces a nuestra mente nuestro presente. Más allá del pasado que uno conoce o empieza a conocer, nos damos cuenta que a la distancia, y una gran distancia, cual nos separa desde aquellos tiempos hasta ahora, aún siguen existiendo. Siguen existiendo doctrinas que se levantan, gente que las persigue, que las sigue, gente que inventa nuevas doctrinas, gente que usa el Evangelio como un escudo, gente que no discierne bien y le afecta todo viento de doctrina y lo sacude para todos lados cual si fueran hojas de árboles. Padre, que tu venida, que será cuando tú decidas la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos encuentre bien plantados. Y si cuando llegue, Señor, ya dejamos este mundo con las cosas que hay en él, también nos encuentre bien plantados y seamos resucitados para encontrarnos con él en el aire, como dice tu palabra. Pero Padre, que todo eso no afecte nuestra forma de vivir, que todo esto, Señor, no afecte nuestra mente, que no nos vayamos a un extremo ni al otro, sino que nos encuentre bien centrados en tu palabra. Padre, permítenos vivir y gozar de la vida, que para eso nos las has dado. Disfrutar de la vida, Señor. Que podamos vivir y crear y criar nuestros hijos, tener un matrimonio feliz. Pedir perdón a quien tengamos que pedir perdón y ordenar nuestra vida antes de que, ya sea que tú vengas o que simplemente abandonemos nosotros esta vida porque se nos acabó el tiempo, Señor, nos puedas encontrar ordenados, habiendo hecho tu voluntad, habiendo, Señor, no sido arrastrados por las cosas de este mundo, la vanagloria. Padre, si en algo no hemos pedido perdón, danos tiempo para hacerlo. Si en algo no nos hemos arrepentido, Señor, danos tiempo para hacerlo. Señor, si algo deberíamos de saber antes de partir o antes de tu venida, Señor, danos ese tiempo para poder saberlo y entenderlo y comprenderlo, Padre. Y Padre, como dice tu palabra, sobre todas las cosas, Señor, danos discernimiento. Sí, Señor. Para que nuestro corazón, Señor, esté allí en las cosas más guardadas, que es tu doctrina. Que tu doctrina, Señor, penetre en nuestro corazón. Que la podamos guardar, anhelar celosamente, como lo hicieron todos estos mártires que dieron su vida por proteger, Señor, tus más grandes enseñanzas, tus mejores enseñanzas. Señor, irónicamente, aquellos que predicaban de que no se hicieran imágenes, hoy son imágenes. Hoy son imágenes que la iglesia ha hecho de ellos y los consideran como santos, a quienes recurrir, como intercesores. Padre, ten piedad de esa gente. Sí, Señor. Qué ironía que habiendo defendido que no se hicieran, no adoraran imágenes, con el tiempo, Señor, el ser humano las volvió en imágenes. Padre, el ser humano no aprende. No nos deje caer en esa, Señor. Sí, guárdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.